lo que decíamos, pues hasta Cualca, o sea, que ahí se la despedida de nosotros, hasta Cualca o hasta Mosla.